Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria en orden cronológico y vamos a leer el libro de Habacuc. Estamos en agosto 20 y muchos de nosotros no somos familiares con el libro de Habacuc. No se predica mucho acerca de este libro, aunque tiene. Este es uno de los libros que conocemos por alguna de las citas que. Me entiende que son famosas, pero no lo hemos leído muchas veces en contexto. Yo, que me acuerde, nunca he oído una predicación acerca de este libro. So, vamos a ver lo que se trata y vamos a aprender un poquito de este libro. So, Habacuc, capítulo 1. La carga que vino Habacuc, profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? No sabemos mucho acerca de quién era Habacuc. Hay muchos sospechan que él era uno de los sacerdotes del templo, porque en una de sus canciones él dice que él menta instrumentos, ¿no? Y normalmente esa era parte del sacerdote, el trabajo del sacerdote, tocar canciones en el templo. So, no sabemos exactamente, no sabemos el periodo de que trajo su profecía, porque normalmente el capítulo, si se acuerda, en Isaías comienza al profeta Habacuc, que profetizó en el periodo del rey este y el otro rey, ¿no? Él no dice nada acerca de eso. Muchos piensan que fue durante el último, ya cuando venía la conquista de Judá por Babilonia, que fue en el periodo de Joaquín y Je Joaquín Jo disculpe Joaquín y profetiza acerca de eso, de la conquista y por qué pasan las cosas, y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saqueo violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no vale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Lo que él está diciendo aquí es: hay mucha iniquidad en la tierra. Yo no quiero ver lo que pase, pero hay una cosa interesante, que aunque usted esté limpio y sea una persona honesta en la sociedad, usted tiene responsabilidad también de preocuparse por la comunidad. Si se acuerda cuando Caín va delante de Dios y dice, y Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él le dice: ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Y sabemos que tenemos que cuidar nuestra comunidad, como tenemos que ser ciudadanos respetables. Y es bien difícil algunas veces en la sociedad, especialmente si usted vive en una área muy mala, ¿no? Yo no le voy muy lejos, yo me crié en un área muy mala donde el crimen es muy, se ve todos los días, ¿no? Usted va ahí y dice: bueno, qué bonita área, pero de repente se arma y se balacean unos con otros, ¿no? Y son comunidades muy, muy malas, pero tenemos que hacer la diferencia como ciudadanos, tomar parte en nuestra comunidad, ¿no? Y hay muchas maneras que lo podemos hacer y hacer nuestra comunidad un poquito diferente. Muchos de esas comunidades odian a los policías, y yo he hablado con policías y me han dicho que los odian. Y usted sabe que el mal algunas veces odia el bien, y no vamos a estar diciendo que la policía no ha tenido culpa también por mucho de lo que la comunidad ha sufrido, ¿no? Y no nos vamos lejos en los escándalos que pasaron en los 90s, pero la policía está aquí para ayudarnos como comunidad, y hay muy muy buenos policías que están dispuestos, ellos se sacrifican su tiempo algunas veces para hacer la comunidad mejor, ¿no? Y tenemos que respetarlos como autoridad. Dios la ha puesto, ¿no?, como autoridad. Pero el mal siempre va a pasar. Dígame a mí, que me han quebrado el carro como 3 veces ya. Una vez me quebraron una ventana, tuve que pagar mucho dinero para que me arreglaran la ventana, porque es un carro nuevo. También me agarraron la cartera dentro del carro, tuve que cambiar todas mis tarjetas. So, todo ese mal le afecta mucho a uno, ¿no? Y uno dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Hay gente también que, como dice aquí, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el tiempo, el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. En este país tenemos la bendición, yo creo que Dios nos ha dado que la justicia es muy limpia algunas veces, no todas las veces, no hay ocasiones donde hay gente se equivoca, ¿no? Pero en los países de México donde existe la corrupción, usted va ante un juez y si usted hizo algo, ¿no? Va ante el juez y si usted tiene suficiente dinero, usted puede comprar su libertad y usted puede salir libre y después, ¿qué es lo que hace? Va y busca a la persona. Estaba leyendo, estaba yo viendo un caso allá en el Medio Oriente, donde una persona, una mujer, allí opresionan mucho a la mujer, ¿no? Esta mujer fue y puso una denuncia contra una persona de la ciudad que tenía poder. Por acoso, la persona no le hicieron caso a la mujer. Después, para vengarse, el hombre va y asesina al esposo de la mujer, ¿no? Y la mujer después está pidiendo justicia. Capturan al hombre, pero él tiene conexiones y lo sacan, ¿no? De eso es lo que estamos hablando, de opresión, de que la gente debilita el juicio y no se apoya en la verdad. No, nosotros tenemos que ser responsables como cristianos, ser la sal del mundo y traer diferencia en todo lo que hacemos, ¿no? Mirar en las naciones y ver maravillas y maravillaos y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contase, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, gente amarga, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Si vamos al principio, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Esta es la respuesta que Dios le está dando a Habacuc. Dice, porque aquí los levanto los caldeos, gente amarga, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Espantosa es, terrible, de ella misma saldrá su derecho y su grandeza, y sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresura a la comida. Por ella vendrá la presa, sus rostros hacia adelante como el viento solado, y recogerá cautivos como arena. Y encarnecerá a los reyes y a los príncipes, hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego cambiará de parecer y pasará adelante y ofenderá atribuyendo a este pueblo a su Dios. Y esto es, vamos a seguir leyendo el versículo 12. Este es lo que le responde Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, por juicio lo pusiste y tu roca lo fundaste para castigar? Muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen señor. Sacará a todos con anzuelo, los atrapará con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se gozará y hará alegrías. Por eso hará sacrificios a su red y quemará incienso a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrandezó su comida. Vaciará por eso su red o tendrá piedad de matar gentes continuamente. So, aquí, y primero Dios, un día de estos, todos tenemos que desear tener una relación así como tenía Habacuc con Dios, ¿no? Porque él le contestaba, aunque él pensaba que se tardaba, ¿no? Le decía, ¿hasta cuándo, Dios, te voy a orar? Y Dios le respondía, y él le volvía a preguntar otra vez. Y él está diciendo, ¿por qué tú, Dios, siendo tan justo, vas a traer una gente? Los caldeos son malos y yo soy más justo. ¿Por qué tú me vas a juzgar con una gente que es más mala que mí? Que me juzgue el justo. Pero ¿cómo me vas a juzgar tú con una persona que es más mala que yo? ¿No? Vamos al capítulo 2. Y esto es otra respuesta que le da Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza estaré firme y velaré para que se abra para que se abra de decirme y habré de responder cuando yo sea reprendido. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que se corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Hasta aquí, y si vemos en el capítulo 1, cuando Habacuc le está diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? Y aquí le está diciendo Jesucristo, escríbelo tú. Ahorita te voy a dar una visión, escríbelo. Y es lo que dice, aunque la visión dice, aunque la visión tardare aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque le tardara, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Yo siempre soy de esas personas que me pongo a ver algunas veces el canal cristiano, ¿no? Y me pongo a ver los personajes que se encuentran en el canal cristiano algunas veces predicando. Y están entre medio de la oración y dicen, Juanita, Dios te ha sanado de cáncer. Teófila, Dios te ha sanado de cáncer. Y algunas veces mi fe no es tan grande para pensar, oh, porque ¿qué cuesta decir Juanito, Marina y puedo hacer un montón de nombres, ¿no? Pero a la gente que le está cayendo la palabra es como dijeron, oh, mentó mi nombre, Dios me va a sanar. Y muchas veces la palabra te la han dado. Muchas veces la palabra ha venido de Dios y te ha dicho, así dice Dios, Dios va a hacer esto, pero tarda, tarda mucho. Vimos en la lectura de ayer cómo este rey, después de 38, 37 años de estar en la cárcel, Dios lo saca de la cárcel y lo visten otra vez como rey. ¿Esperaría usted 35, 37 años? Jeremías predicó más de 20 años y estuvo en la cárcel mucho de ese tiempo. ¿Esperaría usted todo ese tiempo? Daniel esperó 70 años para que se cumpliese la palabra de Dios y oró para que su pueblo regresara. No. Usted ha esperado un mes y ya dice, Dios, ¿dónde estás tú, no? Y aquí es el profeta está hablando. Pero una de las cosas que tenemos que tener clara es que Dios no mentirá. Dios siempre va a ser fiel a lo que dice Salmos 27, 14. Espera en Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera en Jehová, esperemos en Dios. Si usted es una persona que está desempleada, no tiene trabajo, Dios lo sabe. Yo no voy a decir nombres Juanito o Rosalío o lo que sea, ¿no? Franquito, si tú estás desempleado, espera en Dios, porque Dios, usted sabe que Dios no lo va a dejar, Dios siempre se acuerda de usted y Dios no lo va a dejar. Salmos 135 dice, espero yo a Jehová, espera mi alma y su palabra he esperado. Lea la palabra de Dios y va a ver que Dios es fiel. Vimos en la lectura atrás cómo un etiopio se levantó contra todos los príncipes de Judá que le estaban haciendo mal al profeta y dijo, este es hombre de Dios, fue y lo saca del pozo donde lo habían abandonado. Y Dios dice, después habla y dice, ve, habla con el etiopio y dile, yo he visto tu fidelidad y yo no me voy a olvidar de ti. So, Dios ve la fidelidad de uno y Dios no se olvida de uno. Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hebreos 10:35, porque aún un poco de tiempo él ha de venir, vendrá y no tardará. 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda por su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. So, vamos a seguir leyendo. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Y esa, yo creo que este es uno de los versículos que todos conocemos de Habacuc que les vengo hablando desde el principio. El justo por su fe vivirá. Y fue en Romanos 1:7 también fue hablado este versículo, porque en la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito. Mas el justo por su fe vivirá. Y Pablo, el que escribió el Romanos, sabía exactamente la de la escritura, porque el justo por fe vivirá. Y usted dice, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Y nosotros todos nos acordamos en Galatians o los Gálatas 3:11, donde dice, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hebreos, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediendo no agradará a mi alma. La fe es esperar todo lo que es visualizar todo lo que no se ve, sino que se tiene que esperar por el Espíritu. Yo les he hablado que nuestro ministerio, eso se quiere basar en la fe. Somos muy poquitos, pero queremos seguir adelante, esperando en Dios. No lo que la gente diga, si nos ve a nosotros como individuales, ve a Juan, ve a Marcos, va a hallar más defectos que todos los que hay en el mundo, porque somos hombres y dice la palabra de Dios, maldito el que confía en el hombre. No nos ve a nosotros, porque nosotros hacemos errores, pero hay que esperar en el que está en el ministerio, el que está delante del ministerio, que es el Espíritu Santo, Dios mismo, ¿no? Porque si no estuviera Dios con nosotros, no hubiéramos visto toda la misericordia que Dios ha traído al ministerio de nosotros. Y nosotros esperamos en Él. Yo siempre le he dicho a Juan, que es el presidente de nuestro ministerio, yo he tenido patrones que no. Como le dije, son gente humana, imperfecta. Y yo le he dicho, patrón, yo necesito esto para trabajar. Si tú agarras esto, yo voy a poder trabajar mejor. Él lo ha estudiado y ha dicho, ¿sabes qué? Tienes razón, ve y cómpralo. Tenía un patrón que invirtió más de $20,000 y compró toda una imprentadora para el trabajo, para que nosotros pudiéramos sacar más planos, cuando nosotros queríamos. Y él la compró. ¿Sí me entiende? So, tenemos nosotros que tenía otro patrón también que yo le dije, patrón, necesitamos esto para ser más productivos. Fue, llamó a la compañía que nos producía el servicio y tuvimos el servicio. Yo he oído gente que va y dice, no tenemos el dinero, vamos a donde la hermanita que tiene buen crédito y saquémoslo a su nombre, gloria a Dios. Y ya la hermanita se siente especial y dice, oh, me han escogido a mí porque soy santa, ¿no? Y va, saca algo al crédito de ella y después no lo pagan y queda mal la hermanita, quedan enemigos de todo y todos se van allá y nunca se hizo nada, ¿no? Está mal. Si usted necesita crédito para agarrar algo, tampoco está bien, ¿no? Porque no es. No, no viene de Dios. Si usted no tiene los recursos para agarrarlos, no viene de Dios, sino que viene de usted. Porque la fe viene a esperar cuando uno no tiene ni un 5, cuando uno no tiene ni nada, cuando la gente dice, estás loco. Entonces, no, Y viene, entonces eso es esperar en Dios. Ahora, hay un concepto que no está en ninguna Biblia, no lo busque en ningún lugar. Yo le vengo diciendo, no impartimos doctrina. Yo no quiero impartir doctrina porque no tengo la autoridad de hacerlo. Porque han habido gente más inteligente que yo que se han especializado en eso. Y si usted quiere doctrina, vaya a la website de muchas de las iglesias, la Four Squares, Assemblies of God, las asambleas de Dios, y ellos tienen doctrina. Vaya y lea su doctrina. Yo no quiero hacer eso, ¿no? Porque no tengo la autoridad, no tengo tampoco no estoy en la posición para hacerlo, ¿no? Pero le voy a decir una cosa aquí. Hay un fenómeno que yo vengo viendo y yo le he comentado con Juan y nos hemos reído, ¿no? Donde le decimos el fenómeno de la fe salvaje, wild faith. Donde uno di las personas dicen, oh, Dios me mandó y vamos a ir a agarrar un templo porque yo tengo fe que Dios está conmigo. Y se van porque ellos creen. Lo que no quieren es esperar que Dios les cumpla lo que Dios les ha dado. No, ellos no quieren esperar, sino que Dios les dio la palabra. Y no es como Habacuc que preguntan, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué te tardas mucho? Y ellos van y dicen, Dios me ha dado este templo. Van, rentan un templo como para 1.000 miembros, un templo como para 100 miembros, y nada más son 10 ellos. Y Dios nos dio este templo. Se meten al templo y después, para pagar la renta, se les hace un yugo que no pueden llevar. So, cada vez que llega un miembro, hermanos, dar su diezmo y hermanos, ¿me entiende? Y actividades hasta para ir al baño tiene que poner una cora uno en el baño donde si no pone la cora no puede estar al baño porque anda queriendo recoger fondos como sea, ¿no? Y eso es lo que está hablando. Fe, esperar en Dios, esperar en que Dios haga la obra, porque esto es lo que le voy a decir. Si Dios le ha dicho, te voy a dar un templo, va a pasar el tiempo y Dios está encargado del templo. Como dice, Él no tarda, Él al tiempo le va a dar. Va a llegar Dios y le va a decir, va a llegar alguien y le va a decir, mira, así le voy a hacer con el acento salvadoreño, ¿no? Por lo más probable que usted no lo ha oído, pero mira, allá tengo un edificio, yo no sé qué voy a hacer, pero te lo voy a dar ahí. Tú ves lo que haces y haz tu iglesia ya, que vete tú, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Dios le va a proveer los recursos. Sin usted meterse a las, a la, a las, a las, al yugo ese que no podemos llevar, ¿no? Y después de eso, usted se va a poder concentrar en el evangelio y usted va a poder llegar a su templo ahí y va a tener la libertad de su templo, porque rentar tampoco es fácil y Dios no entiende, ¿no? Y después de eso, usted va a poder alabar a Dios con mucho gozo, con mucha libertad. Va a poder danzar ahí si quiere, ¿no? Y se va a concentrar en la palabra, no en el yugo de la renta. Que eso es lo que quiere el enemigo, ponerle ese gran yugo encima para que usted esté estresadísimo con la renta, a oprimir a la gente y sacarle todo el juguito que tiene, ¿no? So, vamos a seguir adelante. Y también por cuanto peca por el vino. Déjeme que me pasé. He aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Y también porque cuando peca por el vino es un hombre soberbio y no peca en casa, el cual ensancha como el infierno su alma y es como la muerte que no se sacía, antes reúne para sí todas las naciones y amontona para sí todos los pueblos. No hay de levantar todos estos refranes sobre él y sacarnos con él. Y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, y hasta cuándo había de amontonarse sobre sí barro espeso. ¿No se levantará de repente el que han de morder y se despertarán los que han de quitar de su lugar y serán ellos una rapiña? Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los que han quedado de los pueblos despojarán a causa de la sangre de los hombres y de la violencia de la tierra y de las ciudades de todos los que moran en ella. Ay del que codicia ganancia deshonesta para su casa, para po poner en alto su nido, para ser librado del poder del mar. Tomar consejo vergonzoso para su casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra su ha pecado contra su alma, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del en madero le responderá. Lucas 19:40 dice: y él respondió, Jesucristo mismo, os digo que si estos callaron, las piedras clamarían, ¿no? Clamarían las piedras muchas veces de la injusticia, está hablando de la injusticia, ¿no? Del mal que mucha gente comete, ¿no? Hay mucha gente que tiene, que siempre anda buscando para hacer dinero, ¿no? La palabra de Dios dice que tener dinero no es malo, pero el amor al dinero llega a muchas maldades en el mundo, ¿no? Hay muchas injusticias que se crean por el dinero. Y hay una gente tan mala que hasta las piedras de los muros van a clamar de todo lo malo que han hecho, ¿no? Y la codicia los va a llevar a eso, los lleva mucha gente a eso, ¿no? Hace mucho tiempo me vinieron con un plan de una nueva empresa que se había abrido y que tenías que vender tanto y te daban esto y esto y esto, y pasaron 2 años, quebró esa compañía, me invitaron a otro seminario. Un amigo, usted sabe que esos se especializan en jalarse a los amigos para que tienen influencia, ¿no? Fue al mismo seminario y me volteé y comencé a ver los mismos que estaban en otra compañía, estaban en esta compañía y ahora predicando lo bueno que está la otra compañía. Pero se le apuesto que si ahora fuera otro seminario, estuvieran los mismos ahí esperando, haciendo lo mismo, ¿no? Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajaron para el fuego y las gentes se fatigan en vano. Porque la tierra se llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Hay del que bebe, hay del que da de beber a sus compañeros, que les acerca su hiel embriagadas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová volverá sobre ti y vomitó de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras lo quebrantará a causa de la sangre de los hombres y de la violencia de la tierra, de las ciudades y todos los que moran en ella. En vano trabaja la persona que no es honesta para establecer sus riquezas, porque no le valen nada, nada, nada esas riquezas. No hay como alguien que trabaja por su pan de cada día y que de lo poco que agarra le sobra, ¿no? Yo conocía a una señora que trabajaba en el Burger King, y siempre me ha admirado esa gente, ¿no? Que trabaja en lugares así donde no pagan mucho, pero trabajaba mucho. Ella le llamaban y le decía, quiere trabajar, iba a trabajar, ¿no? Y tenía su casita bien bonita, era una señora muy limpia, con una familia bien respetable. Y si usted la veía en la calle y venía a su casa, usted pensara que también tal vez era una mujer de negocios, ¿no? Ella sabía invertir su dinero y era una persona muy, muy honesta, ¿no? Y admiro eso siempre de la gente que con poquito, poquito y con su sabiduría, ellos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y como dices, mejor ir a trabajar en unos lugares que estar rico y tener muchas riquezas deshonestas, ¿no? ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que él está cubierto de oro, plata, y no hay espíritu delante de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y aquí va la idolatría, ¿no? Y en este país no sufrimos mucho de la idolatría, aunque hay religiones que todavía lo practican, pero hemos cambiado esas imágenes por algunas veces por nuestra propia vanidad, ¿no? Le decimos a nuestro propio ego, oh, vamos a crecer esto, y nos creemos algo que no somos, ¿no? Una de las cosas más difíciles, yo tenía un buen amigo que me decía, cuando vayas a Dios, nunca enseñes tu mejor pie, enseña tu pie, tu mal pie, porque Dios lo ve todo, ¿no? Y no quieres ir a pantallar algo que no eres. Muchos de nosotros hemos sido lastimados algunas veces por lo que la gente ha dicho, por lo que la gente ha hecho, que es injusto algunas veces, ¿no? Pero tenemos que ser nosotros luz, sal del mundo y saber que esta vida va a pasar. Va a pasar esta vida y lo que sufrimos aquí, Dios nos va a dar una recompensa allá. Y como le dije, muchos de nosotros sufrimos por tonteras que nosotros mismos nos metemos, ¿no? Y tampoco es sabio. Uno hay que usar sabiduría. Él dice la palabra que el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? No dice el sabio ve el peligro y se queda ahí. No, no dice eso, ¿no? Porque es muy sabio y él va a salir del peligro. No, algunas veces es mejor apartarse. Si se acuerda que hay algunas cosas que usted se las tiene que dejar a Dios, ¿no? Vamos al capítulo 3. Oración de Habacuc, profeta sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Dios vino de Teján y el santo del monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su resplandor era como la luz y poder, sabiduría su mano. Allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Me gustaría hacer una animación de esto, ¿no? Porque algunas veces el texto no le da la imagen. Se paró y midió la tierra, miró e hizo temblar las naciones y los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblarán. Se airó Jehová contra los ríos fue su enojo, tu ira contra el mar cuando subiste sobre los collados y sobre los carros de salvación. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus, palabra segura. Hiciste la tierra con ríos, te vinieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio a su voz y al alto alzó sus manos, alzó sus manos. Y el sol y la luna se prepararon en su estancia y la luz de sus saetas anduvieron y alrededor de tu fulgente lanza, como ira hollaste la tierra, como furor trillaste las naciones, salistes para salvar a tu pueblo, para salvar tu ungido, traspasaste la cabeza del impío, desnudando el cimiento hasta el cuello. Orandaste con tus propias varas las cabezas de tus villas, que como tempestad acometieron para dispersarse su regocijo, era para devorar al pobre encubiertamente. Hiciste camino en el mal a sus caballos por montón de grandes aguas. Oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo de lo que invalida con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hará mis pies como de ciervos, ciervas y me hará andar sobre mí, andar sobre mil alturas, mis alturas. Y aquí donde es porque dicen que él era un sacerdote, porque dice al príncipe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, era un músico también, lo más probable que era un sacerdote, ¿no? Porque ellos eran encargados de la música en el templo. Y me gusta mucho al fin de lo que él dice, ¿no? Porque él está viendo todo lo que está pasando. Así se acuerda, antes que fuera conquistado Jerusalén, pasó como de un año a un año y medio en siega, donde la habían rodeado y toda la gente se moría de hambre. Y él dice aquí algo que Job dijo y vivió en carne propia, aunque la higuera no florezca. Y le voy a cambiar un poquito a el contexto de lo que está diciendo, ¿no? Y para que usted, para que entendamos. Y vamos a tratar así como dice on the fly, como se dice en inglés. Aunque el trabajo no me dé dinero, aunque no tenga dinero en el banco, aunque el trabajo se escasece, aunque no tenga ni carro en el garaje, ¿no? Aunque ni tenga ni casa, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él hará mis pies como ciervas, Él me establecerá, Él me hará victorioso, Él me va a dar todos los recursos que yo necesito para sobrevivir y me hará andar sobre mis alturas. Ahí lo dejo. Si usted no lo ha hecho, por favor, chequee nuestra página www.maw-ministries.com. Gracias otra vez y que Dios lo bendiga.